canción es para ti. Vestido blanco, corazón negro, estás de novia frente al altar. Todos te miran, te estás llorando, mas nadie sabe por qué será. Estás tan linda y estás tan triste, porque otros brazos te llevarán. Sé que quisieras estar conmigo, mas hoy hay otro en mi lugar. Y tú cuando ves el sí, con miedo ante el Señor, te acordarás de mí, de nuestro viejo amor. Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue tan solo un sueño más. Y el órgano al sonar, con la marcha nupcial, dará punto final a mi vieja ilusión. De blanco vestirás, pero siempre tendrás de negro el corazón. En esa iglesia que los domingos enamorados nos vio pasar, te estoy mirando. Estás tan lejos para desearte felicidad. Y cuando des el sí, con miedo ante el Señor, te acordarás de mí, de nuestro viejo amor. Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue tan solo un sueño más. Y el órgano al sonar, con la marcha nupcial, dará punto final a mi vieja ilusión. De blanco vestirás, pero siempre tendrás de negro el corazón. La la la.